Alejandro Sanz. No es lo mismo. Vale, y a lo mejor me lo merezco, bueno, pero mi voz no te la vendo cuenta. Dicen que siempre va sola y que tome cuando vuelve la cabeza. Dicen, dicen tanta coba, se ve enemigo de las malas lenguas. Regálame la silla que tiene arte, yo paso por tu puerta casi todos los días. Yo paso y tú decides cuándo asomarte. El sonido de esta Navidad está en los 40 principales con el nuevo disco de Alejandro Sanz. Regálatelo.